quitan en la deuda quita del tanto del Fondo Monetario como de los privados, probablemente diferente, y patear los vencimientos tanto de intereses como de capital 4 años. Idealmente, obviamente, además, que en esos 4 años no te cobren intereses, ya eso sería lo máximo. Y después de esos 4 años hay que ver por cuántos años repartís esa carga. Por 5, 10, 20, eso también es una cosa a discutir. Pero la base, lo mínimo, el piso, es patear todos 4 años para adelante y quita. Si no, no hay forma de que se pague. Porque si la Argentina no se reactiva y no se convierte en un país social y económica y políticamente viable, que eso, todo eso junto, te estoy diciendo, no solamente políticamente, sino social y económicamente viable, no hay forma de que se pague a mediano o largo plazo. Si no es un default ahora, será cuando explote todo, porque el ajuste que tendría que hacer la Argentina para pagar los 140 mil millones de dólares que vence en los próximos 4 años es absolutamente inviable desde el punto de vista social y de la estructura de un país como la Argentina.